Oceánica Podcast. Por Carlota Bárcena. Bueno, bienvenidos al programa número 40 ya. Empezamos hace un año y pico y ya estamos por la cuarta temporada. Así que bueno, gracias por escuchar. Y gracias a Radio Crash por el espacio y por remitir estos programas. Hoy tenemos un programa un poco denso porque tenemos a dos personajes del surf muy fuertes, Leti Canales, y luego también tenemos a Alberto Navío, con el que, bueno, vamos a empezar ahora entrevistándolo. Es un entrenador de surf madrileño, aunque sea un poco contradictorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pero después de lo de contradictorio me he quedado un poco fuera de juego, ¿eh? Bueno, tiene miga eso que acabas de decir. Bueno, lo primero, pues, agradecer tu invitación, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por poder comunicar o dar un poco de información, lo que pueda aportar, ¿no?, en mi campo. Y bueno, pues muchas gracias por estar por aquí. Y bueno, a ver, empieza contándonos un poco de ti, cómo empiezas ahí en el surfing y bueno, cómo empiezas a convertirte en entrenador poco a poco. Ok. Pues como tú bien decías, es bastante contradictorio, ¿no?, que una persona que nace en Madrid tenga el sueño de convertirse en un buen, creo, entrenador de surf. Y bueno, creo que a día de hoy hay que saber también con humildad qué hacemos y cómo lo hacemos. Y creo que bueno, pues a día de hoy tengo la gran suerte de haber cumplido prácticamente el sueño de trabajar con deportistas y surfistas de intermedio, avanzado e incluso surfistas que compiten. Así que estoy consiguiendo un poco objetivos, luchando y trabajando duro para ello. Y bueno, al final la historia un poco resumida sería, pues, un chico que nace en Madrid, que nace en Guadarrama, en la sierra, en la nieve, sin olas, un desastre, imagínate. Yo siempre lo cuento a mis amigos, ¿no?, y voy a intentar ser cercano con la audiencia, en este caso se diría, y es que tengo una foto cuando era pequeño en la nieve con una tabla de bodyboard de pie, con el lis en la mano. O sea, bodyboard, que es para el mar, ¿no?, es una tabla corta, para los que no lo sepan, es una tabla como de corcho. Bueno, era buena, recuerdo que era buenísima, me duró mucho tiempo, y yo me tiraba por la nieve de pie, y obviamente así no comencé a surfear, porque no tiene ningún sentido, pero yo, bueno, pues se ve que me gustaba ahí ya trastear eso de ir de pie y deslizarme y demás, ¿no? Entonces, bueno, estuve, de hecho, bueno, el surf no apareció hasta un poquito más adelante. Es verdad que surfeo desde pequeño, pero vivía en Madrid. Es verdad que mi padre, por tema de trabajo, pues iba mucho a La Coruña, a la playa Riazor, y ahí empecé a hacer mis cositas en la orilla, como cual niño pequeño que coge olitas, coge espumitas y surfea y demás. Pero nada, más allá de la realidad, ¿no? Eso no era ni surf, ¿no? Era una diversión, un hobby y ya está. Luego estuve compitiendo en fútbol, estuve en tenis también, lo cual se me daba bastante bien, pero no era lo mío. Y bueno, yo decidí seguir estudiando y demás en Madrid, y hasta que, bueno, aprobé, poquita gente lo sabe, pero hoy lo voy a decir, aprobé en un tipo de seguridad de fuerzas del Estado, aprobé con unas oposiciones, y bueno, aprobé todo, la física, el psicológico, todo, ¿no? Y en el transcurso de estar apto o no, o sea, ya estaba apto, pero me faltaba el carnet de conducir, y en el proceso de sacar el carnet de conducir, algo me hizo un clic y dije, no. Y claro, le dije que no a trabajo para toda la vida, pues a cambio de intentar cumplir mis sueños, ¿no? Y bueno, creo que el día de hoy creo que sería interesante, no soy nadie, ¿no?, para no soy psicólogo ni nada, pero creo que lo ideal sería intentar cumplir nuestros sueños, ¿no?, y luchar por ellos y no quedar un poco en lo que es fácil, ¿no?, o decir, bueno, ya tengo trabajo para toda la vida, trabajo en un trabajo que no me va a faltar, a no ser que la líes, y oye, bueno, pues aquí me quedo, ¿no? Y yo decidí seguir adelante. Le dije que no a mi padre, me lo ofreció, no me obligó, o sea, que bien. Y diría, pobre, es un hippie. Más o menos, sí. Empezaron a pensar, ¿este tío qué quiere hacer? Si sale de aquí, ¿qué va a hacer ahora? Tal. Y fíjate lo que hice. Empecé a estudiar nutrición. Estuve muy cerca de un médico que está enfocado en la medicina del deporte, que trabaja en el CAR de Sierra Nevada y en Madrid con atletas de élite con tema de nutrición. Y empecé a ver que a través de la alimentación, la cual a día de hoy intento llevar a cabo, intento controlarme y demás, vi que, jolín, ayudabas a la gente y molaba mucho. Y Yo decía, oye, pues qué guay, la gente te agradece que le cuidas y oye, pues está mejor de salud, o ha controlado un poquito el peso, o recupera mejor o tal. Y bueno, pues era nada, un iniciado en la nutrición, luego no hice nada más, tal. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues me di cuenta que era muy agradable sentir que alguien te diera las gracias y bueno, pues ahí se quedó la cosa. Empecé a surfear, viajes, amigos, no sé qué, algún profesor de pequeñito, tal, no sé qué. Tus primeras tablas, tal, y digo, oye, pues nada, pues voy a sacar el curso de entrenador de surf, ¿no?, con la federación, y bueno, pues llevo ya 10 años como entrenador de la Federación Española de Surf, y bueno, pues todo empezó un poco por ahí. Uní un poco la sensación de decir, oye, pues ayudo a la gente y me gusta, con el surf, porque ya estaba como muy dentro de mi vida, era algo, ya sabes, ¿no?, el surf tiene una parte medicinal muy, muy chula, ¿no? Conozco casos muy, muy chulos de gente que va al agua simplemente a surfear porque, bueno, pues por algún problema familiar y demás, y ahí saben que en el agua desconectan, o porque compiten, o porque les gusta, o simplemente porque son felices en ese medio. Pero yo vi que al ayudar a gente en el agua, pues estaba mezclando lo que me gustaba, ¿no? La enseñanza, siempre se me, no sé, creo que se me ha dado bien. Tengo esa, todos mis amiguetes siempre me han dicho, oye, pues es que tienes ahí algo que caes bien, que ayudas a la gente, que pones esa parte de ti, ¿no? Y bueno, pues para no enrollarme mucho, me dejé todo y me fui a Fuerteventura. Y fui para unos meses a hacer unas prácticas y tal, no sé qué, 3 años allí. 3 años en Fuerteventura. Allí comenzó todo. Comencé a dar clases, a mi sueldo, mi estilo de vida, ¿no? Obviamente surfeaba a diario, conocía mucha gente, tenía un jefe encantador, ¿no? Allí en la escuela de Adrenalin, que desde aquí mando a Alberto un gran saludo, es como si fuera un hermano para mí a día de hoy. Y bueno, pues estuve en varios sitios, ¿no? Fui a una escuela, estuve en otras, aquí en Asturias, pues bueno, he tenido la suerte también de estar con Carlos Medana, el Pedro Escorpión, al cual tengo que también nombrar porque, bueno, pues me cuida bastante y para mí es una persona que enfoca mucho el tema de la seguridad, el respeto, los valores, el deporte, y es algo que me gusta bastante. Y bueno, pues muy sencillo, así fue un poco todo. Al final, lo que ha pasado es que hace 4 o 5 años yo decido dar un salto más grande en el tema de la enseñanza del surf porque, bueno, pues te quedas un poco, te quedas, ¿no?, ahí en las escuelas de surf, y si no avanzas o no eres un poco más, no persistes otros sueños, otros objetivos, pues te quedas ahí. Y yo dije un día, jolín, pues yo quiero tanto mejorar mi surf como enseñar a gente que tenga más nivel, incluso gente que compita. Bueno, pues sí, me puse ese objetivo, ¿no?, de decir, oye, pues yo quiero que alguien que tenga mucho nivel de surf le pueda enseñar, pero claro, ¿y qué le enseño? O sea, a mí me faltaba información, ¿no? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado la gimnástica natural, el tema del yoga, el tema del pilates, entrenamiento funcional, ese tipo de cosas, y de repente empecé a ver a una persona que ahora pues hablaremos de ella, me imagino que será una de las preguntas. Sí, te iba a hacer la siguiente pregunta ya, que es ¿que ya viene? ¿Quién es Rodrigo? Perfecto. ¿Y qué es PowerSurf? Justo en este momento en el que estaba explicando ahí mi historia, aparece esa respuesta y esa pregunta, y es ¿qué hago, no?, para mejorar mi surf? Y decido que hay una persona de Brasil que se llama Rodrigo Machado, es el fundador y responsable del método PowerSurf, y me impacta porque, bueno, pues se apoya en los 4 pilares del deporte, ¿no?, el tema físico, táctico, técnico y psicológico. Y claro, tú te quedas con eso diciendo, pero ¿cómo esto? Yo solamente quiero aprender a surfear mejor, estos pilares del surf, ¿esto qué es? Este trabajo que hay fuera del agua, y en fin. A mí me impactó mucho porque fui 2 días a Ericeira como alumno. Entrené con él 2 días intensivos. Siempre lo diré, recuerdo una frase, fue sábado y un domingo, y el domingo cuando terminó todo, obviamente, siempre lo digo, en 2 días no puedes aprender a surfear, es imposible, pero sí a desbloquear y a entender cosas. Y yo el segundo día me acuerdo que había un sunset súper bonito y de repente me dije a mí mismo, ostras, te encanta el surf y en un fin de semana vas a empezar, o sea, como si abriera un libro en blanco y comenzara a surfear después de no sé cuántos años, que es el caso más común que vemos en los alumnos, como si empezara a surfear de cero desde ese fin de semana. Es decir, empecé a comprender cómo usar mi cuerpo para poder surfear mejor. Y bueno, pues entrando un poquito en materia, La metodología PowerSurf es un método, como decía, creado por Rodrigo Machado, que desde los 10 años él siempre explica que en casa estaba siempre intentando hacer los movimientos de los surfistas en casa, y la madre pues le decía, oye, pues las paredes, que no sé cuántas, ¿no? Y él, bueno, pues estudió pues la biomecánica de los movimientos del surf, digamos que se profundizó en la gimnástica natural, que ahí en Brasil está Álvaro Romano, con el que hizo alguna cosa. Hizo yoga, hizo pilates, hizo muchos estilos diferentes de entrenamiento, y él creó su propio método, que consiste en un patrón de movimientos para ayudar a un surfista a entender cómo desbloquear su surfing o cómo aprender a realizar las maniobras. Dicho, o sea, brevemente sería un poco eso. Sí, es que, bueno, antes la gente tampoco había tantas escuelas, aprendían la gente de la old school, empezaban ahí a surfear solos, y para ponerse de pie igual echaban ahí, bueno, un montón de tiempo. Y ya te digo, pues eso, para hacer maniobras, ¿no? Igual hacían cosas que ni siquiera sabían cómo las habían hecho. Y ahora ya está habiendo como un boom, ¿no?, de todo esto, porque parecía que antes este tipo de, bueno, de profesionales estaban a disposición de los pros de surf. Y ahora, bueno, pues está a disposición de todos los free surfers que quieran aprender más. Totalmente. Improviso, ¿no? Me ha venido un poco a la mente como cuando la gente dice, joder, es que la tecnología va muy rápido, y la IA, y la inteligencia artificial, y el no sé qué, y los ordenadores y tal, y ostras, cómo cambia todo, y los móviles cada vez hacen cosas más. En el surf ha pasado lo mismo, ¿no? Igual que ahora tenemos piscinas de olas artificiales, ¿no? O el concepto de Wave Garden, al que yo he llevado a muchos alumnos a entrenar ahí en Bristol, hasta que tengamos la nuestra propia, que está ahí en marcha y tal. Claro, todo ha evolucionado increíble, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti que podría surfear en una ciudad donde no hay mar, en una piscina donde hay olas buenas, que tienes que remarlas, que tienes que puedes hacer maniobras y puedes elegir el tipo de ola? Obviamente yo siempre voy a querer estar en el mar, en ese medio, en esa sal, en esa corriente, en esa ola cambiante, siempre lo voy a preferir. Pero en respuesta a tu pregunta, sí, ahora hay más herramientas que antes. Por eso todavía nos encontramos, y esto es un poco clave a tu respuesta, nos encontramos con, por ejemplo, cuando damos aquí en la península, porque tengo la suerte de poder ser el responsable de Power Surf aquí en España, que luego hablaremos un poco de ello, desde hace ya 4 o 5 años, he tenido la suerte de viajar, ¿no?, con el método, aunque en principio soy responsable en España, pues he estado en Mentawai, en Marruecos, por las islas, en tal. No sé, como que mi jefe, entre comillas, que no es mi jefe, me ha dejado también expandirme un poco, y la verdad que estoy súper agradecido. Pero cuando vamos al norte de España me pasa mucho que Cantabria, Asturias, País Vasco, Bilbao, donde sea, tenemos un perfil de una persona de como 50 años, de la antigua usanza, y yo soy del 83, o sea que no tengo 20 años, y ese perfil de surfista a la antigua usanza, como tú dices, va al agua, coge olas y se acabó. Y todavía te dice, no, el surf se aprende dentro del agua, cogiendo olas. Bueno, pues si abrimos un poco la mente y nos dejamos un poquito llevar, ¿no?, escuchar, ahora hay herramientas como el tema de entrenamiento en seco, aparece el surf skate, como yo nunca digo que uso el surf skate para enseñar el surf, sino que es una herramienta para hacer llegar un movimiento a un surfista, pero no me importa que lo haga bien en el surf skate, sino que lo comprenda el movimiento. No me gusta, bueno, en fin, lo dejo ahí. El caso es que sí, ahora creo que todo ha avanzado, hay más centros de entrenamiento, hay más entrenamientos funcionales, y a mí lo que me impactó de Rodrigo es que justamente él tiene, comentaba antes con Carlota, una especie de regresión de, por ejemplo, un Borontan de frontside, pues te puedo cruzar de brazos en el suelo, en la arena o en un tatami, y te puedo explicar el paso A para entender el primer movimiento que tienes que hacer para poder conseguir esa maniobra, ¿no? Y así con todas las maniobras del surfing. Entonces, él tiene un desglose de los movimientos con los que vas a comprender cómo usar tu cuerpo para poder desbloquear tu surfing. Con lo cual, sí, hay una evolución en la enseñanza del surfing. Yo creo que estoy con una, no la mejor, pero con una gran metodología a mis espaldas. De hecho, me ha abierto muchas, muchas puertas el poder tener esa información en mi poder. Obviamente, el mensaje también hay que saber hacerlo llegar, hay que comprender al surfista, hay que saber cuáles son sus mayores miedos, sus mayores bloqueos. Hay una parte psicológica que también se puede trabajar. O sea, en fin, hay muchas herramientas ahí. Y bueno, bicheando así tus redes, que por cierto son chulillas. No, ¿son qué? Son, bueno, dime las redes para que la gente te siga en el Instagram. Perdón. No lo había entendido. Nada, pues muy sencillo. Bueno, a nivel personal, que tengo ahí algunas cosillas, pues si alguien quiere contactar, pues sería albertonavio.r. Y luego en ese mismo perfil, en la descripción, pues ahí tenéis Power Surf Spain, que sería el perfil más laboral, ¿no? Enfocado a las formaciones que damos, dónde las damos, que ahí podéis ver un poco el contenido de las cosas que hacemos. Y luego, tanto Surf Coach, que es Rodrigo Machado, en Instagram, como Power Surf Oficial, serían las cuentas de Rodrigo Machado. Y luego nosotros llevamos, pues bueno, tenemos en Costa Rica, en Brasil y aquí en España tenemos entrenadores, con lo cual ahí podéis, cualquier duda o pregunta o información, pues oye, ahí estamos para lo que necesitéis. Que en esas redes aparece, por ejemplo, un warm-up que hacéis como una esterilla y que tiene como algunas asanas de yoga, ¿eh? Yo como profe de yoga reconozco ahí asanas. Uh-huh. Es un poco una especie de saludo al sol, yo diría, de los surfistas, que bueno, háblanos un poco más de ese warm-up porque es muy interesante. Bien, bien. Me ha pasado, como es tu caso, ¿no? Gente que hace yoga y que dice, ostras, pues esta parte me gusta porque yo hago yoga y, ostras, pues surfeo y tengo cierto nivel o quiero empezar a surfear o ya sé surfear bastante y, ostras, esto veo que le puedo sacar partido, ¿no? Es que yo, digamos que si no hubiera sido, creo que por esta metodología, y oye, tampoco quiero ponerlo súper como increíble, ¿no? Pero es que Rodrigo ha creado un método muy, muy potente, ¿no? Él viene de hacer gimnástica natural con los mejores, él viene de hacer mucho yoga, mucho pilates, mucho entrenamiento funcional, como os decía, ha estudiado mucho la biomecánica del cuerpo para entender qué partes de tu cuerpo actúan cuando haces un movimiento, ¿no? Entonces, nosotros no damos clases de yoga, no hacemos cosas de yoga, pero sí incluimos algunos movimientos de yoga y hay bastantes, como tú has visto ahí. Es no importante, imprescindible que si un surfista quiere tener un buen nivel, lo voy a dejar ahí en adelante, tiene que tener una muy buena coordinación, movilidad, estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el yoga y el pilates es súper recomendado, ¿no? Para sino que se lo digan a Jerry López. Exactamente. Fíjate. Sí, no es la primera vez en este programa que hablamos de la relación entre el yoga y el surf. Qué mejor, qué mejor. Yo soy bastante pesada con ello mismo. Exactamente. De hecho, también el tema de la respiración, ¿eh? Exactamente. Justo me acabo de decir también justamente el tema de la meditación, ¿no? Trabajamos, yo diría que cada vez más, porque si es que me vienen, pienso y tengo muy reciente a alumnos o alumnas que, oye, pues es que estoy bloqueada, es que, joder, pues es que tengo miedo de, o excusas, ¿no? Joder, es que hoy no sé qué, o es que hay mucha gente, o es que la ola está muy pequeña, o es que esa ola, no sé, ¿no? Siempre nos ponemos, como todo en la vida, ¿no? Rodrigo dice que hay varios tipos de mentalidades y las trabajamos dentro de Power Surf. O sea, no es solo llegar y decir, bueno, te voy a enseñar técnica, vas a aprender a surfear. No, hay un trabajo mental, hay un trabajo de desbloquear miedos, hay un trabajo de respiración, hay un trabajo de cómo entras al agua. Porque puedes entrar con mucha ansia, puedes entrar estresado, puedes entrar con un mal día, puedes entrar poniendo excusas, puedes entrar culpando a los demás y quizá no es ese no es esa la solución, ¿no? Entonces, hay ejercicios, ¿no? Que tenemos ahí, incluso online también hay entrenamientos para el tema de mindset, tema de respiración y demás, y es una pasada. Yo era, no tenía ni idea de que esto en el surf pudiera tener tanto impacto, y la verdad que cuando con él hice por primera vez un entrenamiento dije, wow, esto es bastante importante. De hecho, puedes ver a, no sé, Jack Robinson en la orilla, como tipo Valentino Rossi con la moto, ¿no? Que se agacha y tiene su momento de concentración o de respiración o de meditación, como lo quieras llamar, y hay surfistas profesionales que hacen meditación, ¿no? Y que meditan y que antes de entrar a una manga pues también se concentran o se enfocan ese mindset, ¿no? Nosotros lo llamamos el warrior mindset, que sería el más adecuado de todos. Sí, porque por ejemplo muchas veces como que la gente como que respira de arriba, ¿no? Clavicular y ya está, y se quedan ahí, sobre todo cuando están agobiados y entonces ahí y se empiezan a bloquear más y ya mal. Totalmente, sí, totalmente. Es que incluso yo me he dado cuenta de que cuando hago un entrenamiento, por ejemplo ahora en junio tuve a una surfista sub-18 que estará entre las tres primeras en el ranking del circuito de Italia, vino a entrenar 4 días conmigo y le enseñé a respirar mientras que surfeaba. Y la veía en los entrenamientos que hacíamos en seco, los entrenamientos de movilidad, de estabilidad y todo esto que hablábamos del tema del yoga y tal, y le decía, Viola, se llama Viola Brencoli, Viola, no estás respirando mientras que entrenas. Y me decía, ostras, es verdad. Y luego, ¿qué pasa? Que estás surfeando y estás tenso, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene que ir de otra manera, ¿no? Mientras que estás surfeando. Y bueno, hay mucha información ahí y muchos ejercicios muy chulos, la verdad. A mí, personalmente, en Francia, no lo voy a contar porque es una larga historia, no quiero enrollarme, pero en Francia esa herramienta, tuve la suerte de tener al lado a Rodrigo Machado, mi maestro, y a Xavi López, que si lo miráis por redes es una pasada, ¿no? Un niño con 25, 26 años ahora y está cogiendo Nazaré y bombas por todo el mundo. Y ese día coincidimos en Francia, era como un día épico en Francia, imaginaros, ¿no? Tubazos enormes, los pros por allí. Y yo lo voy a decir, yo soy así de humilde, yo estaba cagado. Yo llevo toda la vida surfeando y sí, cojo olas con tamaño y tal. Ya sabemos que el surfing de olas grandes es otro surfing, ahí hace falta una preparación específica para ello. Pero bueno, yo me cojo mis olas y tal, humildemente, pero ese día estaba gordo. Y no voy a contar toda la historia, pero gracias a que Rodrigo me miró y se sentó al lado mía, hizo un trabajo mental conmigo, yo entré al agua y surfé. O sea, fijaros, ¿no? De decir, igual ni entro, me lo pasé pipa. O sea, esa historia la cuento, mis amigos ya están aburridos de mí. ¡Ah, Francia, Francia! Me dicen, ¡ah, Francia, Francia! Lo recordarán siempre. Está ahí en el Instagram, está la historia explicada por ahí en una foto. Así que sí. Y bueno, también te quería preguntar por errores así como muy clásicos que ves a veces en la gente, ¿no? Porque es importante aprender a hacer las maniobras, porque bueno, respecto a este perfil al que te referías antes, ¿no? De bueno, el surfing vas yendo al agua y vas aprendiendo tú y... Entonces, es eso, al final el riesgo de no acceder a este tipo de formaciones, que bueno, estamos en una radio independiente, habrá que ver también los precios que tienen y lo accesibles que son o no, pero también es verdad que ahorras tiempo, ¿no? Y acabas mejorando tu surfing mucho más rápido. Claro, voy por partes. El tema de los errores te comento ahora un poco, los típicos fallos y demás, un poco por encima, porque claro, hay mucha información ahí de lo que podríamos estar hablando. Pero yo creo no. Ya como te he comentado antes, la mayor parte de los surfistas con los que trabajamos, entrenamos, que llevan 10, 20, 30 años, siguen surfeando igual los siguientes meses o años atrás y no tienen una evolución muy grande. Ojo, hay que recalcar que tú puedes surfear para divertirte y ya está. Y tú no quieres evolucionar, te coges tú solita, eres feliz, me parece perfecto. Y luego está la persona que quiere evolucionar. Si quieres evolucionar, algo tienes que hacer. Y si tienes que hacer algo, pues será entrenar con alguien que tú creas que te puede ayudar. Yo mismo, desde pequeñito surfeando, a mi humilde manera, cuando me pusieron Power Surf un fin de semana, pues dije, como he dicho antes, voy a empezar a surfear ahora. Y yo podría haber no conocido este método o cualquier otro entrenador profesional y no haber caído nunca en buenas manos y seguir surfeando como surfeaba, que particularmente no me gustaba. Porque bueno, pues iba, yo decía que antes surfeaba, yo iba. Ahora tengo claro los objetivos, qué tipo de maniobra hay que hacer, en qué parte de la ola tengo que hacer cada cosa, muchas cosas, ¿no? Entonces, hablando de errores, uno de los mayores errores si quieres evolucionar es, pues si no haces nada, pues no hay evolución, ¿no? Algo tienes que cambiar para que entiendas algo, ¿no? Como todo en la vida. Yo lo que noto también mucho, sobre todo igual alumnas, chicas, como que se frustran mogollón. Y entonces como que se acaban alejando del surfing. Muchas veces, ¿no? Bueno, porque también es una cuestión de género, el tema de la autoestima y eso, pero gente que, ¡buf! Es que yo para lo mal que lo hago, y, no, que te llevas esta tabla y dices, sí, total, es para echarme. ¿Qué más da? Y es en plan, bueno, a ver. Tienes delante una persona que yo siempre digo que o sea, sé que soy masculino, ¿no? Que soy un chico. Pero yo siempre digo que somos seres vivos. A mí eso de si chico, chica, tal cual, tío, somos seres humanos y hay que compartirlo todo y ya está. Y si me pongo una... En fin, a mí eso me da igual. No tiro ni para un lado ni para otro. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo sí veo que cuando las chicas surfean, no digo todas, porque las hay guerreras, pero no sé, que alguien me corrija si me equivoco, pero es muy común que como que los chicos van demasiado a saco en el agua y acaban frustrando a muchas alumnas que yo he tenido, que he visto, o gente que ni siquiera conozco, que veo que se frustran, ¿no? Entonces, lo primero es respetar. O sea, hay que respetar a todo el mundo en el agua y tener valores y tener educación y demás. Yo sí veo que no tengo prioridad y me da igual que sea un chico, que sea una medusa, lo que reme la ola, pues voy a dejar que quien sea coja la ola. Hay que respetar y eso es un gran problema del que no, al que no voy a entrar porque... Muchas medusas saltando olas este verano. Muchas y muy grandes. Y no con forma de personas, reales también había, ¿eh? En fin, entonces, bueno, la frustración, da igual chicos que chicas... como decía antes, se trabaja con el día de olas adecuado, con una táctica adecuada, pues hablamos antes de los pilares del deporte, la táctica está ahí, no es la táctica para el que compite, la táctica es que yo cojo un surfista de nivel intermedio y le digo, mira, esta playa, aunque la conozcas, hoy vamos a entrar por aquí y solo vamos a surfear en el inside o más en esta zona o más en esta zona y tu objetivo es hacer solo esto. Y voy a estar al lado tuya y vamos a hacer primero un trabajo de respiración y de movilidad. ¡Ostras! La frustración... Bueno, yo he dado casos con gente que quería surfear y le daba miedo estar en la orilla con el agua por la cintura y quiere surfear. O gente que surfear con más gente le frustraba, ¿no? Entonces, todas esas cosas se trabajan, ¿no? Yo creo que todos, y creo que cualquier persona puede tener miedos y frustraciones en la vida. Mira, hay una cosa que la comento ahora incluso. Una cosa que me impactó mucho del método Power Surf es que Rodrigo te enseña a activar tu Warrior Mindset, que sería como la mentalidad de guerrero, ¿no? Y suena como muy así, pero es una mentalidad con la que en vez de culpar a los demás o esconder la cabeza, ¿no? Cuando tienes un problema, intentas buscar soluciones y preguntarte qué puedo hacer y cómo para solucionarlo. Entonces yo animo a la gente que se frustre, que tenga bloqueos, que tenga miedos, que pregunte qué tiene que hacer y cómo para solucionarlo, ¿no? Entonces yo creo que todos nos frustramos en nuestro día a día también. A mí Rodrigo Machado, mi maestro, me enseñó a través de la metodología. Por eso, para mí Power Surf es algo más que una enseñanza de surf, porque te está llevando a tu vida cotidiana, te está llevando pues unos valores, una forma de pensar. Yo, desde que introduje Power Surf en mi vida, también tenemos una especie de herramienta que es llevar una goma elástica, que pone Power Surf, obviamente, y pone una ola hacia la sesión. Y esa goma, cuando tenemos un problema, yo ahora no lo hago porque no me hace falta, pero al principio esta goma era para tirar de ella y cuando tenías un problema conduciendo en casa, con el trabajo, con el jefe, con la familia, con lo que sea, con la pareja, te tiras de la goma o no necesariamente y te preguntas, en vez de poner excusas o echarle la culpa al otro, ¿qué puedo hacer y cómo para solucionarlo? Pues a mí me molaba porque en tu día a día también te estaba ayudando, ¿no? Entonces en el surf, pues bueno, pues también ayuda. Respecto a lo que me comentabas antes, Carlota, el tema de los errores más comunes, no puedo entrar así mucho en detalle, pero sí voy a dar una pincelada porque creo que al final cuando hacemos este tipo de cosas en radio, creo que lo ideal es intentar llegar a la gente y que digan, ah, pues esto me parece interesante, creo que esto es lo que debería de hacer o no había caído en esto, ¿no? Y bueno... dejando un poco la iniciación del surfing, que tengo la gran suerte de poder tocar desde una persona que nunca ha hecho surf a una persona que compite, que es algo que estoy haciendo a día de hoy y me encanta, pues hay muchos errores, ¿no? Errores de colocación en la tabla, errores de posicionamiento, errores desde que te pones de pie en la tabla y sobre todo cuando ya trabajas con un surfista un poquito más avanzado, hay una cosa muy curiosa y es desde que te pones de pie en la tabla hay una posición inicial que la cambiamos mucho, encima incluso con gente que tiene un nivel grande de surf, ¿vale? En fin, habría que explicarlo, pero hay una posición concreta que ayuda mucho tanto a colocar tu peso en la tabla como a empezar a hacer las primeras maniobras, tanto generar velocidad como los board on tan de frontside o de backside y demás. Pero bueno, yendo un poco más al grano, pues me pasa que veo gente que incluso compito, tiene un gran nivel y surfea increíble, pero a lo mejor te hacen una maniobra a medias o no saben hacértela fuera del agua y no la saben repetir fuera para poder interiorizarla y repetirla más veces, lo cual es muy interesante. Si tú repites una maniobra que encima la haces a medias fuera del agua y la comprendes cuando llegas al agua, vas a hacer muchas más cosas mejor. Entonces, no sé, pues desde gente que se ayuda poco con la gravedad a su favor para como la gente que va en moto o con el skate o con el snowboard a inclinarse en los cantos, la gente usa muy poquito los cantos, la gente usa mucho las piernas para hacer maniobras y no entienden que el tren superior es la clave, que la cadera es súper importante, que no basta solo con mirar hacia dónde va, sino que también el resto del cuerpo tiene que hacer una serie de funciones, ¿no? Y movimientos. Es muy interesante y muy bonito la cantidad de cosas que desbloquean, ¿no? Hablando de ese tipo de errores. Pues nada, te iba a preguntar ya por últimas metas, lo que te propongas, acaba el verano y qué vas a hacer ahora. Y nada, y despedirnos luego. Genial, pues muy buena pregunta. Como te decía, he intentado avanzar en cuanto a surfistas de más nivel cada vez. He tenido la suerte de trabajar con, como decía, con varias personas que bueno, pues están en competición, han querido conocer Power Surf de cerca. Y ahora mismo mis metas es un poco... no tengo un objetivo claro en cuanto a qué surfista quiero enseñar, pero sí que me gusta trabajar con niveles intermedios en adelante, ¿no? Es donde mejor me lo paso y donde creo que mayor impacto tengo en los surfistas. Bueno, pues ahora acabo de empezar una formación en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Vuelvo otra vez a surfear en Madrid. Y bueno, voy a estudiar una cosita que tiene que ver con el proyecto siguiente que quiero tener en manos. La verdad que no puedo comentar mucho porque todavía está todo un poco en el aire, pero bueno, tengo ahí un proyecto en manos que me haría mucha ilusión. Para más de lo mismo, al final se trata de seguir ayudando a surfistas, compartiendo mis enseñanzas, mi manera de transmitir y los valores, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la línea que llevo, seguir cumpliendo mi sueño, que por eso dejé el trabajo aquel que me iba a dar estabilidad para toda la vida, pero yo decidí enfocarme más en la pasión que tenía, que es la enseñanza del surf. Y a día de hoy la estoy realizando, hace 10 años, estoy súper contento de todo el trabajo que he hecho, porque no todo es bonito en el camino, ni mucho menos. Te digo que enseñar surf y viajar tanto parece muy bonito, pero hay que hacer muchas cosas, hay un trabajo muy, muy intenso detrás, pero estoy súper contento de la trayectoria que llevo, súper agradecido de toda la gente que he conocido, las oportunidades que me han dado, y esa va a ser la línea de momento, salvo... Bueno, volveremos a hacer otra entrevista para hablar de mi siguiente proyecto. ¿Te parece bien, Carlota? Me parece bien, me parece vale. Bien. No, parece que te fue bien rechazando las oposiciones. Luego ya me echan de casa. Sí, al final es lo que digo, ¿no? He intentado... Bueno, tenemos una sola vida y hay que cumplir nuestros sueños y no trabajar, intentar trabajar de lo que nos gusta, que no siempre es posible, pero si se da esa posibilidad, lucha por ello y ve adelante con lo que tengas en mente, que siempre merece la pena y jolín, hay que hacer de la pasión un trabajo, si puede ser, para no volver a trabajar nunca más en tu vida, yo digo. Pues bueno, vamos a pasar a escuchar una canción, que ya os dimos bastante en la brasa, y luego ya pasamos con la entrevista de Leti. Gracias por venir. Artista. Muchísimas gracias. Un saludo. Estamos escuchando Elástica Connection. Pues tenemos hoy en Oceánica Podcast a Leticia Canales, que es una surfista profesional vasca muy conocida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, encantada de venir aquí a contaros mi vidilla y a ver si os gusta. Bueno, es campeona de España ya varias veces. Yo, bueno, te sigo desde hace bastante y me hace ilusión que estés aquí. Y te quería empezar preguntando que cómo empezaste a surfear. Bueno, yo creo que la gente que me sigue y me conoce sabe que mi padre ha sido clave en mi inicio a este deporte. Y bueno, al vivir cerca de la mar en Sopela, pues era un poco cuestión de tiempo que nosotras, tanto mi hermana gemela como mi hermana mayor, nos iniciásemos en este deporte. Y bueno, pues lo hicimos gracias a mi padre y después hemos ido evolucionando con distintos entrenadores. Pero sí, empezar en familia. Y bueno, referentes así que me puedas decir, sobre todo, bueno, chicas, chicos, porque bueno, tú también en 2010 conociste a Sofía Mulanovic, puede ser 2010, o bueno, Sí, con tu hermano. dos, 2006. Una de las cosas que se hacía antes era que se hacía una especie de clinics o las marcas hacían, ¿no? Entonces iban, dependiendo del lugar, normalmente hacían pues el litoral vasco y después igual iban para Francia. Y se hizo no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era como un camp de Roxy que venían pues las mejores del mundo, y en ese año me acuerdo que yo creo que Sofía Mulanovic había sido ya campeona del mundo y entonces era como la estrella, ¿no? Y joder, me enseñó pues ahí que tendría, no sé, 11 años, pero bueno, ya surfeaba, pero fue como encontrarme un poco de cara con una surfista profesional. ¿Y alguna referente más que diga, esto me mola mucho cómo lo hace? Sí, he tenido, a lo largo de mi carrera deportiva he ido cambiando de referentes, ¿no? Sí que es verdad que cuando empecé, pues estaba Sofía Mulanovic, estaba también Keala Kenelly, también Silvana Lima, y después, según cómo me iba identificando también con el surf femenino, pues iba encontrando referentes como Courtney Colom o Stephanie Gilmore, Carissa Moore. Todas ellas son grandes surfistas, entonces he intentado aprender de ellas, de lo que me gustaba y bueno, pues han sido mis referentes, ¿no? Pero está claro que estamos ahora en un momento en el que el surf femenino es increíble, acaban de ser las finales mundiales ahora en Lowers y es una pasada cómo las jóvenes están viniendo, qué interiorizado tienen ya movimientos que a nosotras nos han costado años, y ellas ya, pues siendo jóvenes, pues ya lo tienen, ¿no? Entonces, por una parte es gratificante ver que el deporte va avanzando y que cada vez vienen niñas con más nivel y empujando desde abajo, como puede ser Tía Lebroski aquí en Europa. Y por otra parte, da pena no ser otra vez niña para poder aprovechar este momento, ¿no? En el que pues las niñas tienen las mismas oportunidades que los niños. Ya, porque bueno, hasta hace poco, bueno, el surf era un poco sexista a veces la de industria Sí. o... Sí, nos ha tocado, yo creo que una etapa de evolución, ¿no? Por eso digo que ojalá haber nacido un poco más tarde, ¿no? Y poder haber disfrutado de las cosas que están pasando actualmente, pero en otra edad, ¿no? Y a nosotras pues nos tocó ese momento de transición de pasar de un deporte súper sexista, donde nos metían en condiciones desfavorables cuando la mar estaba horrible y no nos daban prioridad, a que poco a poco, pues mediante también políticas a nivel nacional, pues se fomentaba el deporte femenino, la igualdad, las mismas oportunidades. Y Sí. bueno, también estoy orgullosa de haber sido parte de ese camino de luchar pues bueno, cosas que merecíamos y que aún tenemos que seguir. Y bueno, pues por una parte eso me ha pasado a nivel personal que ha sido difícil tener una carrera deportiva, pero bueno, espero haber dejado mi granito de arena para las siguientes generaciones y que seguro que lo tienen mucho más fácil que yo a la hora de un sponsor, ser bien pagada, tener proyección, tener un programa deportivo para llegar a la élite, ayudas, ¿no? Y yo creo que gracias a yo pude tener ese tipo de ayudas gracias a las que estaban delante mío, que fueron las que abrieron camino y bueno, pues yo y las de mi generación pues hemos abierto camino para las que vienen. Sí, no es la primera vez que se habla de estos temas aquí, ¿eh? Que lo comentan. Sí. Algunas compañeras vascas tuyas ya me contaban estos temas. ¿Cómo entrenas? ¿Qué vas haciendo? Bueno, yo ahora estoy, desde que el surf se hizo olímpico, nos profesionalizamos muchísimo. Entonces, yo creo que existe la base normal que es el practicar tu deporte en su entorno, que es el agua. Entonces, mínimo meto 3, 4 horas diarias de agua cuando las condiciones son favorables y se puede hacer, ¿no? Y después, al evolucionar el deporte, la parte física ha cogido un gran peso porque no podríamos estar tanto tiempo en el agua si no tenemos una buena base física, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito así hablando en general, entreno 3 veces a la semana físico, pues entrena fuerza explosiva, después hay entrenamientos dependiendo de la temporada que son más bloque. Por ejemplo, ahora que estamos durante la temporada que tenemos muchas competiciones, tampoco podemos meter muchísimas cargas, es más tener la sensación esa de rapidez, de inmediatez para que los estímulos estén más, para que seamos más rápidas, ¿no? Y después movilidad, eso no falla en mi repertorio de entrenar, ¿no? Creo que es una parte fundamental, hacer entrenamientos funcionales también y bueno, más o menos así para no dar más detalles, ¿no? Pues entrenamos más o menos todos parecidos, pero igual pues unos tienen, yo por ejemplo tengo el hándicap de la cadera y pues yo le tengo que dar más importancia pues a lo ¿Y que es el core. la rodilla qué? ¿Bien? ¿Ya? La rodilla bien, la rodilla bien. Soy conocida por mi rodilla. No, es broma. Creo que cuando llegamos a ser profesionales de nuestro deporte pensamos que no nos vamos a lesionar en la vida y que va, bueno, el tiempo te dice que no es así, que son simplemente batallas que tienes que pasar y que son parte de lo que eres ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeñas cicatrices que tengo en el cuerpo que me acordaré toda mi vida Bueno, y te enseña cosas, ¿no? De y que me también han hecho de aprender mucho. errores que igual. Sí, me han hecho aprender muchísimo tanto a la forma, tanto a lo personal como a la hora de escucharme, de escuchar a mi cuerpo, de también planificar mejor, ¿no? Yo creo que ha sido por la evolución del propio deporte. Ha sido un poco mi carrera deportiva y lo digo orgullosamente porque no hemos tenido tampoco pues gente delante que nos pueda ayudar, ¿no? Ha sido un poco ensayo-error y bueno, pues he ido poco a poco conociéndome y conociendo mejores métodos para surfear mejor y para entrenar mejor. Y bueno, además tú también estuviste estudiando un poco de psicología deportiva o que te interesó mucho, ¿por qué piensas que es importante este punto y qué es lo que te mola, qué te aporta? Sí, es más, ahora mismo estoy estudiando ciencias de la actividad física y del deporte, que lo dejé para la carrera y es donde entraba la psicología deportiva. Lo dejé parado porque, bueno, había otras prioridades, estaba en un momento deportivo muy importante y bueno, a todo no se llega, ¿no? Y es verdad que ahora existen universidades a distancia y que lo hacen algo más fácil, ¿no? El poder conciliar, pues eso, los estudios y el alto rendimiento o el circuito profesional. Pero sí, la psicología para mí ha sido un descubrimiento. Porque cuando eres junior, tiras para adelante con todo, ¿no? Pero cuando te lesionas, el saber por qué te has lesionado, el saber cómo afrontar una lesión y volver fuerte, ¿no? Gracias a los psicólogos deportivos que he tenido trabajando conmigo, pues he podido aprender muchísimo y darme cuenta de que en la preparación de una surfista o de un surfista es importantísimo la mentalidad para afrontar situaciones adversas o situaciones de estrés o depresión, porque al final estamos compitiendo y muchas veces estamos bajo presión y tenemos que rendir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en este momento en el circuito profesional todos estamos muy parecidos de nivel, todas y todos, pero la diferencia es la mente, el saber controlar las emociones y estar con un buen tempo. Aquí ya hicimos un programa especializado de psicología deportiva y que, bueno, lo recomiendo que la gente lo escuche, por cierto. ¿Cuáles fueron los sitios favoritos tuyos para surfear? ¿Dónde te gustó más surfear? ¿O te Bueno, gustaría tengo de nuevo volver? dos lugares, uno he vuelto y otro me encantaría volver. Uno es uno de mis lugares favoritos, que es Sumatra. Es la isla más grande de Indonesia y está bastante llegar a Krai, que es donde normalmente estamos. Y me encanta porque lo primero es difícil de llegar. En Indonesia al final lo más famoso pues es Bali o Lombok, donde también se mueve mucha fiesta. Yo voy a Indonesia a surfear y es un lugar que hay olas también de todo tipo. Puedes encontrar tubos, olas de maniobras, olas más difíciles, más fáciles. Si tienes buen budget te puedes ir a Mentawai, que en mi caso no lo ha sido, que ojalá pueda ir a Mentawai algún día. Y después me encantó también y que me gustaría volver y a ver si puedo hacer algún proyecto a Chile. Chile me encantó. Yo soy Goofy y ahí es el paraíso. Bueno, Indonesia también, pero Chile es el paraíso de los Goofies. Hay izquierdas larguísimas. Y pude surfear Punta Lobos, competí también en Punta Lobos y guardo un recuerdo increíble. Entonces, el hándicap que hace frío. Pero bueno, aquí también hace frío en invierno. Entonces, bueno, sería como volver a recordar el frío. Próximas metas que te propongas. Bueno, estoy justo en un periodo de transición, lo digo así, porque hemos empezado otra vez un nuevo ciclo olímpico en el que, bueno, el anterior no tuve ninguna posibilidad de trabajar, de llevar a cabo, de tener una buena planificación. Y en cambio, pues este ya hemos empezado bastante bien haciendo, bueno, pues yo lo digo como una pequeña base, porque los siguientes años son los importantes, ¿no? Este es un año que no tiene importancia, que es más a lo personal, a volver a coger confianza, a volver a hacer de repente algún resultado suelto, ¿no? Y a volver a sentirme competitiva, que es una cosa que llevo años que me estaba costando, ¿no? Volverme a sentir competitiva. Y bueno, a corto plazo es un poco seguir con esta dinámica. El hándicap es que no tenemos muchas competiciones y cuando fallas, pues te quedas fuera de las oportunidades, ¿no? Pero sí que el año que viene sería volver a los challengers. El año que viene el objetivo sería volver a los challengers con esa confianza que estoy trabajando, con un surf más sólido, que me permita pues ser más regular, ¿no? En todas las competiciones y bueno, pues a largo plazo, que quedan ya 4 años todavía, serían intentar llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y ya despedirme de la alta competición. Sí, piensas despedirte. Sí, yo creo Bueno, un que sí, estamos hablando de 2028. Pero sí, creo que jo, estoy satisfecha de mi carrera sí, es que, deportiva a ver, y llegaste a muy buenas manos, estaba yo ahí mirando, a ver, rebuscando. Quedaste tercera en el Sydney Surf Pro, llegaste a estar sí. en el WQS en muy buena posición, muchas veces campeona de España. Sí, en el Lo 21 hiciste muy bien, yo quedé. creo. Y lo Sí. seguirás haciendo, ¿eh? Que me da rabia que te vayas. Sí, en eso, en el 21 también quedé campeona de Europa, ¿no? Y bueno, pues eso, han sido unos años un poco complicados. Estar arriba siempre no es normal, ¿no? Y bueno, pues tenía que pasar que tenían que aparecer ciertos años un poco más flojos para bueno, volver un poco a enfocarme, a ver qué quería, qué no. Y bueno, ese es mi plan, un poco, ¿no? ¿Qué sucederá o no? Bueno, yo trabajaré día a día para que eso pase. Y bueno, lo importante es que ahora lo hago para mí y por mí, ¿no? Me he dado cuenta que igual en ciertos momentos de mi carrera deportiva, por terceros o por presiones, ¿no? No he disfrutado y ahora ha sido como hacer un reset y decir, ¿por qué compito, no? Pues porque me encanta competir, porque no veo un año que no quiera competir, ¿no? Entonces, es como volver a sentir lo que sentía cuando era junior, ¿no? Entonces, eso me aferro a esa sensación. Y bueno, intentaré dar mi máximo sabiendo que bueno, que tengo ciertas cartas e intentaré jugar con ellas. Claro, Jolín. Sí. Pues bueno, más o menos hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por estar aquí en Oceánica Podcast y seguiremos en contacto. Nada, fue un placer. A mí me encanta este tipo de podcast que al final yo creo que hay que seguir hablando, hay que seguir dando visibilidad y súper agradecida de estar aquí. No, I'm okay. Hey, I got Penny. There comes a time in every girl's life when she's really gotta ask herself. Sometimes she's gotta ask herself, is she ready steady to be going steady? Vamos acabando con Nada Surf. Gracias por escuchar Oceánica Podcast. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind, straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, he'll remain friends. Catch the biggest fish in your pond, you have to be as attractive as possible. Make sure to keep your hair spotless and clean. Wash it at least every 2 weeks. Once every 2 weeks. And if you see Johnny Football Hero in the hall, tell him he played a great game. Tell him you liked his article in the newspaper. I'm the party star. I got my own car. I'm popular. I'll never get caught. different situations and get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your 1 month limit. He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it, everyone will appreciate it. You're so novel, what a good idea. You can keep your time to yourself, you don't need date insurance. You can go out with whoever you want to. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. En las ondas ya sabéis que este programa se sube a Spotify. Luego también queda colgado en la web de Radio Crash. Y nada, pues nos vemos en la playa.